Claro. Graba todo. ¿Una nube inmediatamente? Ah, estaría bueno. Hola, Magdalena. Sí. Ahí, ¿no? ¿Cómo? Magui, Tribus, ¿está bien dicho tu apellido? Sí. Bueno, sí, sí, Tribus. Así puedo presentarte ahora, salimos al aire, te presento y nos contás un poco cómo está yendo todo ahí. ¿Te parece? Dale, buenísimo. Dale, sí, sí. Bueno. ¿Vamos? Sí, y esto acá, ¿no? Ahí. Bueno, seguimos. Lo prometido era hablar con Magdalena Tribus, dirigente de Las Rojas, que está ahora mismo en el foro penal, acompañando el femicidio, el caso por el femicidio de Claudio Salván. Están acompañando a la madre, ¿verdad? Magdalena, Magui, ¿cómo está todo ahí? Sí, acá estamos con Las Rojas y familiares y amigos de Claudia. Estamos en la puerta de la fiscalía. Ahora se está realizando el juicio en el cual se están dando los alegatos y luego más tarde va a terminar siendo la sentencia. Un poco acá acompañando en la puerta en el movimiento de mujeres para que efectivamente la sentencia sea femicidio, que se lo condene como femicida a Núñez, que esa es un poco la pelea, y que la justicia que es patriarcal y que anteriormente intentó dilatar el juicio porque el juicio, los alegatos iban a ser el lunes, bueno, lo pasaron, lo terminaron pasando para hoy. ¿Se suspendió por algo en particular? ¿No fue la jueza? No, la fiscal dijo que tuvo algunos inconvenientes personales y que no pudo preparar los alegatos, entonces terminó pasando para hoy miércoles, pero bueno, estamos nuevamente acá en la puerta organizándonos para que efectivamente la condena sea femicidio y que sea justicia por Claudia. May, ¿querés contar un poco por ahí para la audiencia que no está tan atenta a los casos y tanto que se suceden también los femicidios uno tras otro? Este caso del 2015, ¿querés contarnos un poco de quién era Claudia? Claudia era una profesora de educación física, también trabajaba en un gimnasio. Ella estaba en pareja con Núñez, tenía tres hijos y venía sufriendo, ¿no? Estando en pareja con Núñez, violencia de género. En el 97 ella hizo una denuncia en la comisaría y se separó de él porque había sido violentada por él. Y bueno, luego volvió a estar en pareja y en el 2015 Núñez que la asesina cuando ella estaba yendo a trabajar, la agarra por la espalda con una bufanda y la apuñala con un destornillador. Lo que dice Núñez es que él actuó fuera de sí, pero bueno, nosotros entendemos que es en el marco de una relación violenta que ella estaba teniendo con él y que efectivamente la terminó matando por ser mujer y por todas las prácticas machistas que él venía teniendo en la propia relación, ¿no? O sea, él confesó en ese momento, dio sus argumentos, hubo testigos también, y 4 años después todavía estamos esperando la condena. Sí, él confesó, dijo algo así como que en realidad se le había ido la mano, que estaba fuera de sí. En primer lugar, él dijo que en realidad la habían asaltado, pero luego terminó confesando. Y bueno, hoy un poco la pelea al interior del juicio es de parte de los defensores de él, con lo que se excusan es que él no estaba en sus cabales, por así decirlo, pero nosotros entendemos que sí estaba en sus cabales y que fue producto de toda la violencia que ejercía hacia Claudia. Y sí, hay algunos testigos, o sea, están los vecinos que fueron testigos del acto en su momento y también familiares y amigos de Claudia que son testigos de la relación que tenía ella con Marcelo Núñez. Sí, sí, me están los hijos, no sé si deben ser menores, supongo que están también contenidos y no deben estar ahí presentes hoy, ¿no? No, acá en la puerta no están los hijos, pero tampoco sé si están adentro, en realidad no se hicieron presentes en el propio juicio. ¿Por qué se tarda tanto en algo que está clarísimo por ahí? Sí, porque la justicia... Sí. Porque la justicia... Cuando hablamos, ¿no?, de eso, de que la justicia es patriarcal, implica justamente que todavía sigue estando la pelea, aunque pareciera que no, después de haber tenido intensas movilizaciones por el Ni Una Menos, para pedir basta de femicidios, porque cada 18 horas matan a una mujer justamente por el hecho de ser mujer. Igualmente, la justicia todavía parece que eso no ha llegado, y por eso desde el Movimiento de Mujeres nos tenemos que seguir movilizando a la puerta de estas instituciones que siguen defendiendo las prácticas machistas, que no quieren condenar a los femicidas como lo que son, y por eso la justicia está tardando, porque defiende justamente esos intereses, y eso es lo que se termina demostrando, que la justicia es patriarcal. Sí, muchas veces hasta incluso cuesta que se caratule correctamente como femicidio, ¿no? ¿Y cuánto se está pidiendo? Es perpetua, imagino. Sí, sí, se está pidiendo perpetua. De hecho, solamente el 10% de los juicios que llegan caratulados como femicidio terminan con la sentencia de femicidio. Siempre se los termina condenando a los femicidas con otra carátula, y es por eso que nosotros nos hacemos presentes en la puerta, teniendo en cuenta estos datos estadísticos, dando la pelea para que este no sea uno más de esos 90% en los que no terminan caratulados como femicidio, sino que sí se termina haciendo justicia por Claudia. Se espera entonces, ustedes están esperando buenos resultados hoy, que como que termine hoy en principio, y después con un poco de justicia, un poco de aire para la madre, para los familiares. ¿Cómo la ven? Sí, esperamos que efectivamente se lo termine condenando como femicidio. El transcurso de los 3 días en los cuales vinieron a testificar los testigos y en los cuales también ya se demostró la relación violenta que tenía Núñez con Claudia, entendemos que no puede ser de otra manera caratulado, que tiene que ser justamente femicidio, que él tiene que estar condenado a perpetua y sin tener ningún tipo de beneficio, que esa también es un poco la pelea, y sí, obviamente, un poco de respiro para la familia, un poco de justicia para la familia de Claudia, que hace 4 años que se la arrancaron de su familia. Bueno, May, muchas gracias. Vamos a estar acá pendientes y, por supuesto, dispuestos a lo que necesiten, para esperando lo mejor para hoy, ¿no? Y que se termine ya, que empiece un poco de justicia. Vale. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por venir y por difundir el caso. No, gracias a vos. Bueno, era Magdalena Tribus, dirigente de Las Rojas, que están acompañando el caso, están acompañando a la mamá de Claudia Salgado.